Hubo jornadas de economía crítica, las sextas jornadas de economía crítica que fueron el fin de semana pasado, en realidad jueves, viernes y sábado, no este sino de la semana anterior, se desarrollaron en la Facultad de Ciencias Económicas de Cuyo, de Mendoza, de la UN Cuyo, de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, queríamos contar un poco qué sucedió en las jornadas y cómo surgen esas jornadas, porque lo cierto es que es bastante... Para nosotros, como organizadores, nosotros formamos aquí en La Plata, existe una regional en la cual participamos de la organización de las jornadas, como otras regionales. Cada regional está vinculada a distintas facultades de económicas del país, distintas universidades, y desde allí, desde esos espacios, digamos, de base, se piensan las jornadas. Y en este caso, en las sextas jornadas, pasaron más de 800 personas, 800 asistentes. Y bueno, entre los expositores, los asistentes, estudiantes, graduados, investigadores, investigadoras, encontramos por un lado un fuerte crecimiento que se va dando año a año. ¿Participantes todos de aquí, de Argentina? Mira, la mayoría son de Argentina, pero también hubo gente de Chile, también de Brasil, en general de los países de la región, hay uruguayos y uruguayas, con lo cual el mapa es un poco de asistentes de aquí, de la región. Y bueno, como te decía, es un crecimiento bastante importante. Creemos que ya son las jornadas más grandes del país de economía y nos pone muy contentos porque son jornadas donde tal como hacemos aquí en la columna, como cuando empezamos a discutir los distintos enfoques, en las jornadas tenemos como uno de los ejes principales la pluralidad, o sea, en poder discutir desde distintos enfoques económicos, distintas explicaciones que puedan dar sobre las problemáticas argentinas y latinoamericanas que vamos eligiendo en cada una de las jornadas. ¿Y en estas qué había? ¿Cuál era el eje central? En esta discutimos sobre economía política y políticas económicas. Que un poco la intención en particular de las jornadas tenía que ver con discutir sobre algunos debates que están muy vinculados con la región. Por ejemplo, una de las mesas centrales fue de minería. Uh-huh. O sea, la idea, otro de los ejes, así como te contaba recién el eje de pluralidad, les contaba, también otro de los ejes fuertes es que nosotros podamos ir discutiendo en cada una de las regiones, ser federales, ser unas jornadas federales que van, claro, van recorriendo distintas facultades del país, y en cada una de estas facultades poder discutir las problemáticas económicas que existen en esa región, en ese esa lugar. Región donde se están dando, digamos. Exactamente. Y en el caso de Mendoza, uno de los temas que además suelen ser sugeridos por la propia regional sede de las jornadas, uno de los temas fue, por ejemplo, la minería, donde las políticas económicas actuales están en debate, como te decía, y la minería era un debate fuerte dar, y en ese sentido lo fijamos como una de las mesas redondas. Pero también discutimos restricción externa, o sea, otra de las problemáticas que se avecina, que está más en puesta en la agenda, y entonces también le dimos el lugar de una mesa redonda para discutir. Pensaba que justo minería y específicamente lo que es el modelo extractivista fue también uno de los ejes centrales aquí del Foro de Educación por el Cambio Social. Exactamente, sí. Es sin duda uno de los temas, el extractivismo, la política extractivista en general, uh-huh, que ni siquiera es una problemática que nos ocupe a los argentinos y argentinas, sino que es una problemática que tenemos también todos los países vecinos también. Uh-huh. Entonces, son debates que resultan interesantes para todos los participantes. Sí, compartimos este carácter de zona de sacrificio desde aquí hasta México. Exactamente. Entonces, bueno, la idea es justamente permitir que en cada uno de los debates que planteamos existan distintas voces. Uh-huh. Y puedan esas distintas voces plantear, incluso voces afines al gobierno, que puedan justificar el porqué de las políticas que se toman, y voces críticas que puedan discutir la perspectiva, el modo de desarrollo y demás. Entonces, o sea, había voces NACAM Pop. Claramente, sí. Buscamos que poder tener, interpelar, digamos, de alguna manera, y que pueda existir una voz que que plantee cuál es la razón y que justifique el porqué. Que entonces las discusiones de esa forma surgen, o sea, surgen ricos debates. Uh-huh. Y esa es un poco la idea también. Entonces, bueno, como te contaba, las sextas jornadas para nosotros representan un crecimiento importante, y el crecimiento tiene que ver, para contarles cuál es ese crecimiento, contarles también de dónde vienen. Uh-huh. Estas, como decía, son las sextas, y las primeras se organizaron aquí en La Plata. En La Plata participó mucha menos gente, calculamos que alrededor de 100, y 40 trabajos, lejos de los 240 trabajos que se presentaron en estas sextas jornadas, y hemos ido analizando, digamos, que el espacio de las jornadas de economía crítica, que tiene como uno de los ejes la pluralidad, ha ocupado un espacio vacante, digamos. ¿Y por qué el espacio vacante? Porque en las facultades de económicas del país no hay debate sobre distintas corrientes del pensamiento económico. O sea, uh-huh, la formación de los y las economistas es básicamente una formación centrada en la teoría neoclásica que de alguna manera restringe la participación del resto en el plan de estudio del resto de las corrientes del pensamiento económico a la historia. Claro. O sea, claro, la evolución ha hecho que la teoría neoclásica sea la corriente dominante, y entonces, bajo esta lógica de evolución, todo el resto son teorías, corrientes que tienen falencias, y por lo tanto la más evolucionada, la que hoy persiste, es la que debe enseñarse para todo el mundo. Claro, quizá por ahí en estos planes de estudios están las corrientes más ortodoxas, y aquellas corrientes que quizá otros estudiantes o otras estudiantes estén interesados en hacerlas tienen que cursar en algún seminario optativo, en alguna hora perdida, un viernes a las 10 de la noche, y no en una materia obligatoria, correlativa y anual. Exactamente, o en talleres de formación extracurricular, porque la prehistoria, digamos, de las jornadas de economía crítica tiene que ver con esto, con talleres de estudio, digamos, que los propios estudiantes han organizado desde el año 97, y que han buscado, tanto en la Facultad de Económicas de La Plata como en la Facultad de Económicas de la UBA, que fue donde así se llamaron, Escuelas de Economía Crítica, Política, perdón, donde surgieron, en el 97 comenzaron a organizarse talleres para poder formarse a leer textos clásicos, incluso textos de tan conocidos como El Capital de Marx, o tan conocidos como La Teoría General de Keynes, que nunca se tocan en el marco de los planes de estudio. Entonces, estos estudiantes lo que hicieron fue empezar a discutirlos en talleres extracurriculares, y esos fueron, de alguna manera, fue la primer forma organizativa que luego empezó a pensar 10 años después, o sea, en el 2007, empezó a pensar la posibilidad de generar unas jornadas de economía crítica a nivel nacional, donde pudieran generarse diálogos y debates que incluyeran distintas voces, digamos. En estos diálogos, en estos debates de estas nuevas jornadas que se hicieron en Mendoza, ¿a qué conclusiones se llegaron? Bueno, un punto que fue para nosotros central, que tiene que ver con un viejo anhelo, es una nueva sociedad. O sea, generamos en estas jornadas, al término de la sexta jornada de economía crítica, lo que hicimos fue, luego de muchos debates y muchos acuerdos entre las distintas regionales, uh-huh, fue constituir la Sociedad de Economía Crítica, que en definitiva es una sociedad que pretende generar institución para discutir con la tradicional Asociación Argentina de Economía Política. Abrir debate, generar espacios de debate, de diálogo. Exacto, que de alguna manera permita el rivalizar con la tradicional Asociación Argentina de Economía Política, que está hegemonizada por los neoclásicos. Que justamente hoy en el diario La Capital de Rosario salía una nota en la cual el presidente Sosa Escudero, de la Asociación Argentina de Economía Política, neoclásico él, fue a presentar la nueva sesión que se hará en Rosario, y decíamos, nos llamaba la atención que hubiera ido al diario a presentarla, porque en realidad dado que no les interesa demasiado dialogar con la sociedad, las distintas sesiones, los distintos congresos de la Sociedad Argentina de Economía Política no salen en los diarios, claro, porque no hay interés de diálogo con otros participantes, quedan entre ellos. Entonces, también analizábamos como algo curioso que de golpe hayan creído necesario salir a difundir esta nueva jornada que van a realizar en Rosario. Las sextas jornadas de economía crítica, y el dato final de cierre, es que el próximo año se harán en La Plata nuevamente. Se hicieron en el 2007 por primera vez, vuelven a La Plata, volverán ya organizadas por la Sociedad de Economía Crítica, uh-huh, y pretenderemos seguir ampliando debates, seguir ampliando discusiones y, bueno, convidando un poco no solo entre economistas, sino también, o como otro de los ejes fuertes de la jornada, con un diálogo multidisciplinario. Eso justamente iba a preguntar, ¿qué pasa si yo, Juliana Arens, de repente se manda a una jornada? No entiendo nada, me quedo ahí como... Serás bienvenida, podrás participar de cualquiera de los debates, elegirás dentro de las muchas mesas que existen cuál es la temática que más te interese, y bueno, luego si hay algo que te queda duda, como aquí mismo en la columna, podrás preguntar.